Vos, mi amor, sé que ahora estás en otra, igual te como la boca, si es prohibido mejor. DJ Pirata. Porque yo...